Radio Ubrique. Deportes. Ya en marcha este tramo final de la tarde, en esta jornada de lunes 3 de febrero. Bueno, pues hemos dejado atrás ese primer mes del año, arrancamos el segundo, bueno, un segundo año que viene más que cargado, ¿no?, de eventos y competiciones en la que los nuestros van a estar presentes y a buen seguro, ¿no?, rayando a buen nivel tal y como nos tienen acostumbrados. En el programa de hoy, pues aparte de adelantar algunas de las cuestiones que vamos a tratar en los próximos días, vamos a hablar en profundidad de el Ubrique Club de Fútbol, el equipo senior, como hacemos prácticamente cada lunes a esta hora, cuando nos quedamos con la actualidad de esa segunda andaluza, ese grupo gaditano de la segunda andaluza. En lo que corresponde a esta última jornada disputada, la de este pasado fin de semana, la 18ª de esta temporada, el Ubrique Club de Fútbol no pudo pasar del empate ante el San José Obrero, un equipo que llegaba al Barbadillo en puestos de descenso. De hecho, llegaba en penúltima posición, tan solo superado superando al Zona Sur de Jerez, el equipo jerezano este también del San José Obrero, que llegaba con 14 puntos en 18 jornadas y unos resultados desiguales. Es decir, había demostrado que podía competir con cualquiera, pero que también había recibido en las últimas jornadas derrotas, la verdad que importantes, como el 1-5 de la pasada semana frente al Rayo Sanluqueño, el 5-1 que le endosó el San Roque, y el 3-0 del Bejer Balompié. Bueno, el Ubrique que comenzó mal el partido, de hecho esa ese estado, ¿no?, le duró toda la primera parte. En torno al minuto 15 se adelantaron los jerezanos, pero en el minuto 92, en el último suspiro, Ceballos conseguía rescatar ese punto para los ubriqueños y mantener esa racha de partidos sin perder del Ubrique Club de Fútbol, que actualmente acumula 6, 4 empates y 2 victorias. Los dos últimos partidos se han saldado con empate a 0 la semana pasada frente al Chiclana, a 1 en el día de ayer frente al San José Obrero. Ismael Ceballos, que anotaba en el día de ayer su 10º gol de la temporada, se queda a 2 de Daniel Torres, el máximo goleador de este grupo, y una clasificación en la que el Ubrique queda 8º. Enseguida vamos ampliar esos resultados y clasificación del Ubrique Club de Fútbol de esta segunda andaluza en su jornada 18. Antes os contamos varios asuntos en esta semana. Queremos hablar con Juan de Mateos Garcés, que en su puesta a punto, ¿no?, para las 100 millas sierras del bandolero, iba este fin de semana hasta Gaucín para disputar la tercera edición de la Gaucín Backyard Ultra. El ubriqueño ha estado en las tres, presente en las tres pruebas, en las tres ediciones. Se trata de una prueba de ultrafondo en la que los participantes deben completar un bucle de 6,7 kilómetros cada hora, pudiendo descansar el sobrante que les quede. A diferencia de esas de las carreras convencionales, ¿no?, donde gana el más rápido, aquí el vencedor se decide por eliminación y no termina la prueba hasta que un corredor completa una vuelta más que los demás. La victoria en esta ocasión fue para Eric Priego, que realizó un total de 27 vueltas, lo que supone una distancia de 180,9 kilómetros, casi 181. Y en cuanto a los ubriqueños, dos se dieron cita. Como decimos, Juan de Mateos Garcés, que ha formado parte en las tres ediciones de este evento, en su preparación para las 100 millas, como decimos, completaba 17 vueltas para un total de 113,9 kilómetros, prácticamente 114 kilómetros. Y también estuvo presente Pedro Ordóñez, que en este 2025 tiene como objetivo completar la bandolerita, y que en su primera participación en una prueba de este tipo logró completar 11 vueltas, lo que supone un total de 73,7 kilómetros. Decía Pedro Ordóñez que batía así su récord personal de kilómetros en un solo día. También queremos hablar con Jorge López, que este año lo ha comenzado de manera intensa en Huelva. La pasada semana con la disputa de dos pruebas. En la primera de ellas, el desafío Andévalo Two Bikes, un evento de dos días en el que Jorge López formaba equipo con Manolo Rojo. Allí fueron segundos con un total acumulado de 3 horas 31 minutos y 19 segundos, quedando a 35 segundos de los campeones, Miguel López y Julián Moreno. Y días después se celebraba la leyenda de Tartessos, una prueba UCI de 4 etapas en la que se han dado cita a corredores como David Valero o Thiago Oliveira en esa categoría élite. En la categoría Master 50, Jorge López se ha proclamado campeón con un tiempo final de 11 horas 24 minutos y 43 segundos. Aventajaba en 12 minutos a José Carlos Álvarez, con quien ha mantenido una disputa reñidísima hasta el último día, etapa en la que pinchó José Carlos Álvarez. Por su parte, Carlos Arenas finalizaba en séptima posición de la general con un tiempo de 12 horas 19 minutos y 39 segundos. Son algunos de los apuntes, aspectos que vamos a tratar en una semana en la que también vamos a hablar de pádel, porque el equipo A de las series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique, Bolsos Manuel Domínguez y de la Espiga, ha conseguido el triunfo, la victoria en la segunda vuelta de competición, lo que le da derecho a disputar una eliminatoria final por el ascenso, en la que se tendrá que medir al Club de Pádel de Arcos. El Club de Pádel de Ubrique, que este fin de semana solventaba por 0-12, victoria por 0-12, su última jornada, y también el equipo B, que conseguía la victoria en Trebujena, en esta ocasión el pasado viernes, en su caso por 4-8. De todo eso vamos a hablar. También tenemos que hablar de la Víboras Trail, que se celebraba este pasado fin de semana en Algodonales. Todo eso desde aquí hasta el próximo viernes. Antes, hoy nos quedamos hablándoles de fútbol. Hoy nos quedamos hablándoles de fútbol, como cada lunes. Hablamos del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que, como decíamos, pues no había podido pasar del empate en una jornada, o la jornada de los empates, ¿no? Donde Chiclana Club de Fútbol y San Roque salen como los beneficiados, ¿no?, de esta 18ª jornada en el grupo gaditano de la segunda andaluza. De lo que fue el encuentro, de cómo queda la clasificación, de los próximos compromisos, vamos a hablar como cada lunes con el técnico del Ubrique Club de Fútbol, con José Manuel Cadenas, que nos vuelve a atender al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues un partido ayer, ¿no?, de dos caras o dos partes bien diferenciadas. Quiero preguntarte, ¿qué le pasó al equipo en esa primera, en la que no logró, ¿no?, quizá alcanzar ese nivel que venía ofreciendo en los últimos partidos, ¿no, José Manuel? Bueno, en primer lugar, pedirle perdón a la afición por la imagen que vimos en la primera mitad. Pues no es la que todos deseamos y la que todos esperamos, y no se merecen que vayan a vernos y juguemos con esta actitud. Entonces, dicho esto, partido muy malo el partido, donde peor juego hemos mostrado. Yo creo que es la peor cara de toda la temporada, y bueno, conseguimos el empate en el minuto 92 y gracias. Entonces no hay nada que decir, no hay nada que, solamente pedir perdón y prepararnos bien, porque no podemos dar esta imagen si queremos estar arriba. Evidentemente, esta jornada ha sido un poco alocada. Ha habido 5 empates en la jornada. Esto es poco usual verlo. Y claro, tendríamos que haber dado un poco más de nuestra parte para poder aprovechar los tropiezos de los rivales. Pero bueno, esto es fútbol y al final es lo que hablamos siempre. Da igual que juegues con el primero o con el último, porque en esta categoría cualquiera te puede ganar y te puede sorprender. Si tú no juegas con los 5 sentidos puestos en el partido. Claro. Y esto fue lo que ocurrió. Porque al final la doble lectura de esto que dices, ¿no?, de los empates, es esa, ¿no?, la doble lectura que puedes sacar. Por un lado dices, bueno, al fin de cuentas, pues la mayoría, casi todos han empatado y no deja de ser, y no es tan malo, ¿no? Pero por otro dices, es que era la jornada propicia para haber dado un golpe en la mesa. Claro, suma al final una jornada más sin perder, y de cara a la galería, pues sí, es un partido más, pero nosotros en nuestro foro interno sabemos que no es lo que nosotros esperábamos ni lo que nosotros habíamos trabajado durante la semana. Entonces, no podemos estar contentos con el resultado. Tampoco vamos a hacer más sangre, y se lo dije a los jugadores, que no fue lo adecuado, que no lo hicimos bien, y hay que prepararse esta semana porque tenemos un rival muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil, y hay que ganar. El próximo partido hay que intentar ganar, y sabemos que va a ser muy complicado, sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores rivales de la categoría, y evidentemente no podemos salir con la actitud que salimos ayer, así que hay que cambiar el chip otra vez y volver a competir como estábamos compitiendo anteriormente. José Manuel, fue todo cuestión de actitud. ¿Qué se le dice a los jugadores en la segunda parte para tratar de revertir la situación? Fue todo un poco desde el principio fue todo un poco accidentado, Rubén, porque la lesión de Agui los primeros minutos, que tiene que salir, se lo tienen que llevar al hospital, nos trastocó un poco a todos también. Después el error que tuvimos ahí de comunicación entre portero y defensa, que no, nos penalizan con el gol, era un querer y no poder, no generábamos ocasiones, no tirábamos a portería, no llegábamos a zonas de peligro como deberíamos de haber llegado. Y en la segunda parte, bueno, pues hacemos algunos cambios porque veíamos que no estaba funcionando lo que estábamos viendo, e intentamos de ir cambiando sobre la marcha. De hecho, hicimos algún cambio también en la primera parte, no por el celular a los chavales, no es que esté jugando ni mejor ni peor, sino que creemos que no hemos acertado, yo no he acertado con el planteamiento, y es culpa mía, nada más, ya está, los jugadores no tienen culpa ninguna, es culpa mía por no haber acertado el planteamiento del partido, y ya está. Entonces intentamos revertir la situación en la segunda parte. Sí que generamos más peligros, pero no llegábamos a nada. Entonces, es algo de lo que tenemos que aprender también, que cuando llegamos a zonas de peligro, pues tenemos que buscar la mejor situación, y no la que creemos nosotros, sino hay que buscar la mejor situación en cada momento, y no conseguimos verla. En este partido no hemos conseguido tener la idea clara y buscar al hombre libre y encontrar al mejor posicionado dentro del área. Entonces, hemos hecho acciones que no estábamos haciendo en estos últimos partidos, y hemos vuelto a lo que hacíamos en la primera vuelta. Entonces eso no me gustó, y hay que cambiarlo. Uh-huh. Hay que cambiarlo en estos días, y bueno, vamos a trabajar en ello, evidentemente. ¿Qué sacas de positivo de un partido como el de ayer? Bueno, uh-huh. Lo positivo es que, hombre, el equipo en la segunda vuelta tuvo otra cara. Salimos con otra actitud, ellos sabían que no estábamos haciéndolo bien, y en el vestuario pues escuchaba eso. Vamos, chavales, y que nosotros podemos, que no estamos jugando bien, que tenemos que hacerlo con dos marchas más. Y se escuchaba ese mensaje por parte de los jugadores, y hombre, eso sí me gustó. Entonces la segunda parte pues se salió con otra actitud, y ya te digo, todo lo que no habíamos generado en la primera lo tuvimos en la segunda. No con la claridad que me hubiera gustado, pero bueno, sí que se ocasionaron 7-8 llegadas al área, cosa que la primera parte no se produjo. Uh-huh. Y entonces, claro, regalamos una parte, y es lo que no podemos hacer, regalar una parte como tantas veces hemos hecho a lo largo de la temporada, porque al final pues te cuesta dos puntos. Uh-huh. Porque gracias a que sí, que empatamos, pero tú no, es lo que hablábamos ayer, si colocamos dos delanteros no es para otra cosa que simplemente que lleguen balón al área. Y si no llegan balón al área, pues evidentemente poco puede hacer con los dos delanteros. Entonces, ese es el error más grave que tuvimos. Uh-huh. Y hay que corregirlo esta semana. Con lo positivo que me quedo es el cambio de actitud en la segunda mitad, pero sí que hay que arreglar cosas esta semana para salir de una forma diferente ante el Rayo Sanluqueño. Uh-huh. ¿Cómo estás, Agui, José Manuel? Bueno, esta mañana he hablado con él y tenía el brazo todo con un hematoma grande. Le hicieron una radiografía, no tiene nada óseo, pero no le pudieron hacer la ecografía por la inflamación que tenía. Uh-huh. Entonces le han mandado un tratamiento y a ver cómo evoluciona en los próximos días, para ver si le pueden hacer alguna ecografía o algo y que determine la lesión que tiene. Uh-huh. No sé si también lo de ayer puede ser fruto de la relajación, en el sentido de que el equipo venía jugando bien, venía consiguiendo buenos resultados y llega el penúltimo al Barbadillo y a lo mejor te piensas que no tienes que dar el 100% para ganarle. Sí, pero nosotros habíamos hablado esto durante la semana, Rubén. Lo que pasa es que, claro, al final, por mucho que tú hables, En el fútbol suelen pasar estas cosas. Cuando llega un rival que está en la tabla posicionado mucho más bajo que tú, aunque tú no quieras, aunque tú digas que no, aunque el mensaje de la semana haya sido el contrario, al final entra en esa dinámica y yo creo que sí, que puede ser eso, porque nosotros, aunque lo hemos hablado durante toda la semana, venga chavales, que esta es nuestra oportunidad, que hay que ganar este partido, que no nos podemos confiar, y yo escuchaba incluso jugadores diciendo estos partidos a mí no me gustan, y es verdad, porque es que son trampas, suele pasar esto, y pasó ayer, lo que nos queríamos que hubiese pasado, pasó ayer, el mal partido de la temporada, pues lo hicimos ayer, cuando sinceramente tendríamos que haber ganado, pero bueno, como te digo, ya está, no pasa nada, es fútbol y esto es muy largo y todavía tenemos tiempo para arreglarlo, y lo bueno es que no se han ido, estamos a la misma distancia que estábamos antes de empezar el partido con los rivales que tenemos arriba, y ya está, no lo hemos podido aprovechar, pero no hemos quedado igual. Claro, sin ninguna duda, al final, bueno, pues este resultado se tiene que hacer o mejorar ese resultado venciendo este fin de semana. Al final sacas 4 puntos de estos 6, evidentemente no es lo ideal hubiera sido sacar los 6, evidentemente, pero bueno, si le ganas a Rayo Sanluqueño ya no deja de ser tan malo, o ya deja de ser tan malo, ¿no?, este resultado, ¿no? Y claro, lo que pasa es que seguramente sea mucho más difícil Rayo Sanluqueño que... Claro, futbolísticamente. Que Obrero, con todos los respetos al equipo de mi amigo Alfoncito, pero por categoría, por plantilla, por todo, Rayo Sanluqueño es muy superior y nos va a costar mucho, pero si queremos estar arriba tenemos que ganarle a los mejores y en ello trabajaremos esta semana. Que dos preguntas más, José Manuel, permíteme. Una, ¿qué partido esperas? ¿Por dónde se le puede meter en mano a este Rayo Sanluqueño? Es que va a ser complicado. Allí fueron superiores a nosotros. A mí es un equipo de los que más me ha gustado en la liga. Tienen dos bandas muy, muy fuertes. Han recuperado un central muy bueno que tenía. Y ahora han hecho un par de fichajes que no los conozco. Vienen de Chipiones, además no los conozco, pero bueno. Me toca ahora, de hecho, antes de hablar contigo, estaba intentando contactar también con donde yo suelo pedir información. Y bueno, vamos a analizar qué es lo que tienen actualmente, porque claro, seguramente no tendrá nada que ver con la primera vuelta. Mm. Pero sí que van a tener dos bandas muy fuertes. Y el delantero, pues ya te digo, allí jugaron con un central de delantero que no ganó todos los duelos aéreos, pero creo que ahora tienen un punta nuevo, entonces habrá que analizar a este punta nuevo a ver cómo es y demás, y a ver yo, porque cambiaron de entrenador, a ver qué sistema de juego están utilizando y demás, pero ya te digo, es un partido en el que tendremos que competir como lo hemos hecho antes con Chiclana B, con Chiclana Industrial, con Tantoque, y va ahí en esa línea, porque es una plantilla parecida a estos equipos, entonces tendremos que estar muy metidos, muy enchufados, salir con mucha intensidad y a intentar imponer nuestro ritmo y intentar que los 3 puntos se queden en el barbarillo. Y luego la última, como te decía, hablando un poco de eso, ¿no?, de la relajación, de la confianza que puede apoderarse un poco del equipo en partidos como el de ayer, estaba viendo los próximos partidos y sí que se motiva o se puede motivar solo el equipo, porque viene un Rayo Sanluqueño al que evidentemente, si no te pone, entre comillas, ¿no?, jugar contra este rival y vencer a un rival que es directo en la clasificación, luego un derbi como es Villamartín y luego zona sur, donde el equipo estoy convencido que va a querer resarcirse de lo acontecido en la primera vuelta. O sea, en ese sentido, ese trabajo de motivación casi que se hace solo, ¿no?, con estos próximos rivales que tiene el equipo. Claro, es lo que suele pasar cuando tú vas a jugar con un equipo que está por encima tuya, o un derbi como el de Villamartín, como tú comentabas, además, los jugadores se motivan solo durante la semana y no hace falta arengarles mucho ni decirles mucho, simplemente preparar el plan de partido lo mejor posible, pero ya la motivación la lleva intrínseca, ¿no? Algo que durante esta semana no veíamos y claro, lo hemos tenido que hablar tantas veces y al final pues no salió, pero bueno, yo creo que el jugador se ha dado cuenta de que tenemos que salir con otra actitud si queremos decir algo en esta liga y seguramente van a salir mucho más motivado y mucho mejor que lo hemos hecho esta semana anterior. No tengo duda de ello. La última para ti, José Manuel, como siempre. Bueno, pues decirle a mis jugadores, esta semana va a ser para ellos, decirle a mis jugadores que no se preocupen, que todo el mundo se equivoca y lo mejor que tiene esto es que tenemos tiempo para revertir la situación. Que si ganamos esta semana, pues como le dije en el vestuario, si ganamos volveremos a sonreír y ya está. Así que estén tranquilos, que se preparen bien y que vamos a ganar esta semana a Rayo. Pues ojalá se recupere la sonrisa en el barbadillo este domingo ante Rayo Sanluqueño. José Manuel, gracias como siempre por atender nuestra llamada. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Rubén. La clasificación que queda liderada en esta jornada por el Club Deportivo San Roque. Sin duda, junto al Chiclana Club de Fútbol, los grandes beneficiados de una jornada en la que todos, como decíamos, no todos han sido empates, salvo las victorias de Chiclana Club de Fútbol y del Club Deportivo San Roque. Los resultados de esta jornada han sido Rayo Sanluqueño 2, Olvera 2, Chiclana Club de Fútbol 2, Jerez Deportivo 1, Nueva Jarilla 1, Tesorillo 1, Tarifa 1, Béjar Balompié 1, Zona Sur 1, San Roque 2, Unión Deportiva Villamartín 1, Chiclana Industrial 1 y este Ubrique Club de Fútbol 1, San José Obrero 1. La clasificación, como decimos, Club Deportivo San Roque líder, 31 puntos, segundo Chiclana Industrial 29, Jerez Deportivo también tiene 29 en tercera posición, cuarto en puesto de ascenso el Chiclana Club de Fútbol, 28 puntos, los mismos que el Rayo Sanluqueño. Con 27 queda el Tarifa, con 26 el Nueva Jarilla y ya con 25 en octava y novena posición Ubrique Club de Fútbol y Olvera, aunque Olvera tiene un partido menos porque ya ha descansado en esta segunda vuelta. Cada equipo va a descansar en la jornada que le hubiera tocado jugar contra el Puerto Real B, retirado de esta competición. 22 tiene el Gédula, que es décimo, 22 también tiene el Tesorillo, que es undécimo, 21 tiene el Béjar Balompié, duodécimo, y la zona de descenso que queda una semana más con Villamartín 20 puntos, 5 menos que el Ubrique, San José Obrero 15 y Zona Sur 12. La próxima jornada que el Ubrique Club de Fútbol vuelve al Barbadillo, en este caso frente al Rayo Sanluqueño, una jornada en la que, bueno, pues por abajo tenemos partidos como el del San José Obrero contra el Villamartín. Bueno, pues se miden también los dos más inmediatos perseguidores del Ubrique, Gédula y Olvera. Y por arriba, bueno, pues destaca sobre todo el partido entre San Roque y Tarifa. Bueno, pues de todo ello hablaremos en estos próximos días, también de fútbol, pero sobre todo ya de otros deportes. Nosotros casi lo dejamos en un ratito. Llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30. A partir de las 4 con entrevistas de carnaval, a las 5 como siempre con el deporte. Gracias por estar ahí, feliz resto de jornada. Take this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say,